16 minutos tenemos del segundo tiempo. Penal para Cañuelas. Corta carrera para Maidana. Le habla Lustó a Granero. 0-0 el partido. Lo conversa Pastafiglia Maidana. El Tano Fasione arrodillado. No quiere ni seguir la jugada. La platea toda de pie. Los celulares toman la mejor foto, hacen el foco para el video, porque puede ser tal vez el gol del campeonato. Granero camina al arco, va de un lado para el otro. Maidana, que suele esperar hasta último momento lo que hace el arquero, toma una carrera que mueve casi a la altura de la salida del área grande. Brazos en jarra para el capitán. A la una, a la dos, a la tres. Carrera, Granero lo esperó hasta último momento y en una oportunidad, en un pasito, Granero se deschavó y salió para su derecha y Maidana abrió el pie, la mandó al medio para que simplemente sea con esa pierna derecha acompañar a la redondita. Y Cañuelas escribe con C. ¿Con C de qué? ¿A usted qué se le ocurre? Cañuelas por Maidana de penal. 1, Berazategui 0, Maidana firma el autógrafo, el tambero cada vez más cerca. Pero qué bien se te ve. Se viene el final aquí en el Estadio Arine. Va a venir el tiro de esquina, le va a pegar Puig. Va todo Berazategui, miralo al cabezolín y es como salta. Pegará esa pelota Puigra de la derecha, arco de la calle Uruguay, al centro, cabezazo, se lo perdió Pérez, y va a ganar Cañuelas, 42-5, lo va a ganar, sacará Brambati, se lo perdió Pérez entrando por el primer palo, se levantan en la platea de a poco como quiere la cosa, se le saca la fiesta en la tribuna popular, 49-20 en el estadio Arín. Cañuelas un paso de la gloria. Pide que arenguen, se dejen, como este equipo todo en la cancha, ya ganó la Ferrer, saca Brambati, pelota fuera, 49-40, hay que ganar, porque se estira todavía, la respuesta final del campeonato, la última fecha, habrá que ir a Rosario buscando la gloria, va Rosetti, pelota al fondo para Puig, es la última, se pone la Puig, pisa la pelota, se perfila para el centro, le pegó, lo quitó, la tiene Miguel, llévatela a Córdoba, Miguel, llévatela a tu casa, Miguel, que va, el árbitro se saca allá el silbato de su mano, la tiene Secotti, señoras y señores, hasta aquí hemos llegado, ha dicho el árbitro del partido, Juan Pablo Lustó, el final, en el estadio Jorge Arín, Cañuelas lo hizo, ganó 1-0, ese partido que tenía que ganar. Fiesta y carnaval y la locura aquí en el sur, en República Oriental del Uruguay, San Juan. Cañuelas hizo